Opción Sónica, gracias a ti por Cubo Radio, tu estación favorita. Opción Sónica, episodio número 15. Este es Joseph Valentine transmitiendo una edición especial dedicada a la música dance, como ya les quedan de escuchar. Esta canción fue llamada Shalalalala de los Venga Boys del año 1999. Señores, como les comentaba, vamos a hacer un especial de música dance, pero vamos, para ver. Primeramente, ¿qué es la música dance? Pues bueno, señores, la música dance es la que se caracteriza por tener sonidos sintéticos, ritmos bien marcados y bastante repetitiva para ser fácilmente bailables, además de letras pegadizas e instrumentación marcada en compases de 4x4, quiere decir que no varía mucho el ritmo. Muchas veces, en algunos casos se entiende erróneamente que la música electrónica es también música dance, sin embargo, ambas ramas musicales poseen diferencias entre sí. Hay derivados de la música dance tales como el Eurodance, el Synth Pop y el Italo Dance, los cuales son adaptaciones locales según la forma y el tipo de cultura que predomina en cada sitio. Además, este término describe el estilo musical que nació durante el inicio de la década de los 90 del siglo pasado, siendo caracterizada por poseer melodías alegres y energéticas. Y bien, por ejemplo, hay muchos DJs que llegaron a surgir, pero como que no levantaron. Por ejemplo, un ejemplo en Grecia, Elena Paparizou es considerada como la reina del dance. Por ejemplo, en Alemania la banda Cascada es considerada la más influyente del género con su single Every Time We Touch. En el resto de los países existieron varios grupos que tuvieron éxito instantáneo, pero la falta de temas conocidos y la escasa trayectoria musical de sus integrantes produjeron su rápida extinción. Un ejemplo de esto es el grupo Aqua, no sé si lo recuerdan, que obtuvo fama internacional por sus temas pop eurodance de Baby Doll y Dr. Jones. Y bueno, señores, basta de habladurías, vamos a dejarlos con esto. Esto es un poco más nuevo, esto es un poco de Progressive Trance. Este es Ronnie Coopens y la canción Congo Drums. Síguela escuchando en Opción Sónica. Cynthia. I always thought you were my friend. I never knew that this could end. So thinking about you. Gracias por continuar con nosotros aquí en Acción Sónica. Esta canción que trajimos fue de Two Unlimited con la canción Teen Lead Zone. Y en este momento también acabamos de escuchar Double U con la canción Run To Me en la versión extended. También dejes comentar esta canción de Two Lead Zone de Two Unlimited. Fue una canción, fue del Eurodance, aunque no lo crean, se diferencia en varias épocas. La primera de ellas fue del 92 a 1994. La cual son acordes secos y cortos heredados del rave, con un claro aumento del rango de beats por minuto. La cual, el hit de esta época justamente fue No Limit, del mismo grupo, no de Two Unlimited. La segunda, después de ahí brincamos al Eurodance, la segunda etapa del 93 al 95. Esta es una influencia más melódica, con mucha más melodía y entonación alegre, y con la aparición de temas de los 80 remezclados. Se produjo además una drástica desaceleración de los ritmos usados como bases. Después brincamos al Pizzicato de 1996 a 1998, que es justamente la canción que estamos escuchando. Esta es de The Who con la canción Merged at the Love Parade en el remix de Nelly and Kane, la cual si escuchan, si llegan a ser un poco notorios, es muy influenciado por el trance. Son sonidos hipnóticos con repeticiones de acordes que acuerdan al Eurobeat y el bajo en contrapunto con el bombo. Además tiene mayor tendencia a los temas instrumentales por escaso componente vocal en las secciones rápidas prácticamente. Mejor dicho, en las secciones rápidas prácticamente desaparecieron. Otro ejemplo de esas canciones es que llegan a escuchar Encore You Fall de Shash, ese es un DJ francés. Insomnia de Foilers, esta canción que yo llegué a escucharla en un comercial del refresco rojo. Yo la llegué a escuchar, bueno. Después lo dejamos solamente por último con el Eurodance, la segunda generación, que es aparte de 1999 al 2001. Es con la aparición de bandas que reflotó el sonido más melódico, con estribillos cantados, pegadizos y con ritmos de menor cantidad de beats por minuto. Por ejemplo, el Pum Pum Pum Pum, Up and Down de Venga Boys, que más adelante lo vamos a tener igualmente. Igual haciendo un poco de historia sobre el pizzicato. También en esa época surgió Baby Girl de Aqua, Opa Opa de Antic, Believe de Cher, Sexy de French Affair, and Get Out of My Head de Kylie Minogue, Baby One More Time de Britney Spears, Genie in a Bottle de Christina Aguilera y Heaven de Natalie Holder. Si fijan, es mucha información, por eso se puede decir que ahí se va diferenciando entre el pop electrónico y lo que es la música dance. Bueno, lo seguimos dejando con esta canción. Les vuelvo a indicar nuevamente que es The Who con el track Met Her at Love Parade. La conocí en el Love Parade. La sigan disfrutando. We'll be right back. Cynthia. Come along. este bloque trajimos canciones de Red Five con la canción Lift Me Up y nuevamente los Venga Boys, como les había comentado, con la canción Boom Boom Boom Boom. Y bien, señores, dejen de comentarles en este último bloque que en el del año 2000, hasta hace pocos años, la música house definitivamente fue desplazada del mainstream de difusión comercial por géneros como el hip hop o el reggaeton. La música dance ha vuelto a concentrarse en la esfera underground. Allí, a pesar del desbande de la mayoría de los grupos representativos, los DJs siguen generando música dance para usar en las discotecas y clubes nocturnos. Los singles son editados por sellos independientes y rara vez llegan a editarse en álbum de un solo intérprete, sino que editan en compilaciones de hits de diversos autores para facilitar su venta. Pero sin en cambio, nuevamente está surgiendo el Eurodance de tercera generación, que es aproximadamente el año 2008 hasta la fecha, que de la cual, a raíz de la disolución durante la última etapa del 2002 de numerosos grupos que marcaron la tendencia durante los últimos años de la década de los 90 y primeros años del nuevo siglo, artistas como Eiffel 65, Alexia Venga Boys, French Affair, Ace of Base, etc., la música dance y el Eurodance subsistieron alejadas del público general fuera de sus países de origen, salvo excepciones, ocupando su lugar en el entorno comercial durante la etapa 2003-2008 por géneros como el hip hop o el reggaetón. Actualmente el Eurodance vive un proceso de renacimiento, volviendo con fuerza al entorno comercial y al público en general. Gracias a esto, hay DJs como David Guetta, Bimbo Jones, Lee Mason, Anthony Charaman, Bob Sinclair, etc., han sumado esfuerzos para que la música siga resurgiendo de sus cenizas como la Virgen. Bien, señores, se puede decir que este es todo de nuestro especial de música dance en Opción Sónica. Cualquier tema que sugieran que escuchar o cualquier género, estamos a sus órdenes en redes sociales, en www.facebook.com/jose.valentine3 o en Twitter con dj-j-valentine. Bien, señores, los dejamos con última canción, que es de Thomas Dapp con la canción 2B2 en el remix de Robert Nixon, y espero la sigan disfrutando. Pásenla bien en esta semana, dependiendo en qué fecha nos estén, o en el fecha en que ya nos estén escuchando. Un saludo y nos vemos hasta la próxima semana. Suerte.